Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Yo creo que a esta altura Israel debió haber aprendido la lección. Y a esta altura la iglesia del Señor debe de aprender la lección. Cuando estamos cerca de Dios, cuando somos verdaderamente pueblo de Dios, el Señor cumple su promesa. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy Jehová tu Dios. Yo te defiendo, yo te esfuerzo, yo te libro. Yo soy tu proveedor, yo soy tu Señor y yo soy tu Rey. Acuérdense que el pueblo de Israel con Moisés, cuando cometía sus burradas, Dios le decía a Moisés, vete que tu pueblo ha pecado. Eran pueblo de Moisés cuando eran rebeldes y eran pueblo de Dios cuando servían a Dios. De nuevo, Israel vuelve a las andadas. Oiga esto. Samuel, a ver, yo quiero que me quiten las letras, se está poniendo viejo. Y oiga lo que pasa. El pueblo de Israel tiene una idea muy brillante. Y la idea brillante es, necesitamos que nos pongan un rey. Yo quiero que usted sepa que el pueblo de Israel, desde que Dios estableció a Israel como nación, el pueblo de Israel, Jehová era su rey. Desde el día que ese pueblo fue tomado y ese pueblo se encontró con Dios, note que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sus leyes no venían del Congreso. Sus leyes no venían de la Cámara Alta ni la Cámara Baja. La ley del pueblo de Israel había venido directamente de mano de Dios. Y Él había dado específicamente los preceptos, estatutos y constitución de ese pueblo. Israel no necesitaba otra cosa. Solamente necesitaba a Dios. El acuerdo era bien sencillo. Dios le dijo, si ustedes a mí me obedecen, he aquí mi ley, preceptos, estatutos, he aquí lo que yo quiero. Yo le he sacado con mano poderosa de Egipto, dijo Dios, le he traído a tierra que produce leche y miel, le he dado ciudades que ustedes no plantaron, le he dado viñas que ustedes no plantaron. And this is the deal. Ustedes me sirven, dijo Dios. Ustedes me obedecen. Yo seré su Dios. No tendrán miedo ni temor de sus enemigos. Nadie podrá hacerle frente. Y he aquí el límite de la heredad de ustedes. Ese fue el trato. Ahora yo quiero que usted note. Algo comenzó a ocurrir. Muchos predicadores dicen, bueno, el asunto es que Israel quería tener rey. Y a Dios no le interesaba que Israel tuviera rey. No es cierto. No es cierto. Dios tenía plan de que en un momento dado Israel tuviera rey. El asunto es que no es a la forma del hombre, ni en el tiempo del hombre, sino a la forma de Dios. Acuérdese que en Apocalipsis capítulo 8 nos habla y nos dice que Jesucristo estaba estipulado desde antes de la fundación del mundo que fuera el Señor y Salvador. Acuérdese que en el plan de Dios Jesús es el Mesías y es el Rey de Israel. Y eso estaba estipulado. Bendito el nombre de Dios. Y usted puede irse a los pactos del Antiguo Testamento. El pacto davídico nos habla de un rey para siempre. Y antes de David, el pacto con Abraham nos habla de que en ti y en tu simiente. Y el Salmo 8 nos habla de eso. Y el libro de Hebreos nos dice que la simiente de Abraham es Jesucristo. En otras palabras, estaba estipulado. Prueba de lo que estoy diciendo, se lo voy a probar con la Biblia. Está en el libro de Deuteronomio 17. Note que yo le estoy leyendo ahorita Samuel capítulo 7 y capítulo 8. En Deuteronomio, en la ley, estaba establecido que iba a haber un rey. Vamos a ver si es cierto. Deuteronomio 17, versículo 14, yo le leo. Oiga bien, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová, tu Dios, te da, y tomes posesión de ella, y la habite, y diga, pondré rey sobre mí, como las naciones que están a mi alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Tú estás mirando? De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea de tu hermano. Y si usted sigue leyendo más adelante, ahí está lo estipulado con respecto a cómo tenía que ser ese rey. Y eso aparece en la ley. Y está estipulado. Así mismo como la ley habla de Jesús, así mismo está estipulado esto. Ahora bien, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el problema? Acuérdese usted que el Mesías, y Dios no tiene plan, que está escribiendo un plan ahora. El plan de Dios es eterno, es desde la eternidad. Y acuérdese que el Mesías es hijo de David como hombre, e hijo de Dios por naturaleza. ¿Se entendió el asuntito? Ahora bien, vamos a continuar. El asunto es que ellos deseaban un rey por el motivo equivocado. Y oiga esto, querían un rey por varias razones. Tenga usted cuidado, hermanos míos. Una de las cosas por las cuales nosotros a veces nos equivocamos, metemos la pata, vaya, es porque muchas veces nosotros juzgamos las cosas por lo que percibimos. Dios a nosotros nos ha enseñado a caminar por su palabra, por fe y no por vista y no por sentimientos. Oiga esto. Número uno, la primera causa que ellos dijeron es, Samuel, queremos un rey. Tú has sido buen muchacho, buena onda, pero ya tú estás viejo y en cualquier momento te nos muere. Por lo tanto, es hora de que vaya nombrando sustituto. Se equivocó el pueblo. Oiga bien, ya ellos lo estaban en su mente matando. Y es verdad que Samuel estaba viejo. Pero después de ese día, ¿cuántos años más duró Samuel? Acuérdese que los mejores tiempos de Samuel estaban por llegar. Es lo mismo que el caso de Moisés. Moisés comenzó su ministerio a los 80 años, vaya. Cuando Moisés mismo no daba ni una manzana podrida por él mismo. Dios dijo, ahora es que tú me sirves, ahora que estás viejo y jugoso y así marchito, ahora es que me sirve. Porque este cascarón de este que yo voy a hacer algo. Pero el pueblo juzgó por la vista. Vamos a cambiar al rey. Ok, vamos a cambiar a Samuel. Oiga bien, Samuel había juzgado a Israel ya 36 años de juez en Israel. Y ellos pensaban que Samuel estaba a punto de morirse. En segundo lugar, la segunda razón por la cual pidieron rey fue por causa de los hijos de Samuel. Samuel había delegado autoridad en dos de sus hijos. Y aquí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1, Oiga bien lo que dice. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Versículo 2. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías, y eran jueces en Beersheba. Ok. Ellos eran jueces. Ahora bien, estos dos hijos de Samuel no eran un flycito al catcher. Eran hombres perversos. Y le gustaba el dinero. Y se vendían. Y cuando juzgaban, agarraban mordida, como en ciertos países que yo conozco. Vamos a ver si es cierto. Versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por el camino de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. En otras palabras, ellos no tenían el carácter de Samuel. Ellos amaban el dinero, tomaban mordidas y también tenían favoritismo con la gente. Oiga bien, una de las cosas que se requiere del ministro del Señor y del que administre delante de Dios es cuidarse del amor al dinero. Número uno. Número dos, el ministro del Señor no puede tener favoritismo con nadie. Número tres, el ministro del Señor debe de apartarse de la corrupción. Número cuatro, el ministro del Señor debe caminar santamente delante de Dios y delante de los hombres. Porque esto trae prácticamente escándalo y mal testimonio. Y la gente juzga mal a Dios por causa de aquel que supuestamente está para enseñar su nombre y darlo a conocer. Tenga usted cuidado. Bendito el nombre del Señor. Oiga bien. Ahora bien, todo esto, dirá usted, bueno, ¿era esto suficiente para pedir rey? Humanamente usted quizás dirá, bueno, pero el pueblo tenía razón. La verdad es que esto eran meras excusas. Y esto no estaba justificado. Vamos a ver. Dice aquí, en el versículo 4, entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y dijeron, he aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Oiga bien, como todas las naciones. Ahí está el desprecio. ¿Qué fue lo que dijeron? Señor, a nosotros no nos interesa que nos tenga como un pueblo escogido. Nosotros no nos interesa que tú personalmente seas nuestro rey. Nosotros queremos ser como la demás gente. Iglesia, quiero decirte algo, llevando esto al tiempo de hoy. Usted y yo, Dios no quiere que usted sea como la demás gente. Usted es nueva criatura en Cristo, comprado a precio de sangre. Usted debe de ser diferente a toda la demás gente. A mí muchas veces vienen y me dicen, hermano, pero es que en tal iglesia hacen tal, a mí me importa un chocolate con agua. Que fulano haga lo que haga. Pero que ahora la última moda del cristianismo es tal movimiento. Me importa un cacahuate. A mí me importa lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Sabe por qué? Nosotros somos diferentes. Tenemos que ser diferente. Usted y yo tenemos que caminar diferente. Debemos de ser diferente al mundo. Gloria al nombre de Jesús. Le voy a decir esto. Y su suegra me va a matar. Su suegro, su tío, su abuelo va a tener problema conmigo. Gloria al nombre de Dios. Una vez recibimos mi esposo y yo una llamada de amenaza. Era el hijo de una hermana aquí. Me amenazó que me iba a matar. Yo averigüé el nombre de la hermana. Yo tengo mi forma de averiguar cómo llegaron. Y la amenaza era... Ya dijo, yo sé dónde vive, yo sé lo que va a pasar, te tengo medido. Y le dije a mi esposa, ¿sabes que no hace nada? Porque si fuera a hacer, no dice. Y dijo, tu filosofía y tu forma, dice, has dañado la relación familiar. Yo, qué mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Y hace eco lo que la palabra del Señor dice. Y ahora, yo no sé si esté por aquí, infiltrado. O si mañana va a oír esto en la radio. Jesús no es mentiroso. ¿Sabe usted que si usted tiene a Jesucristo, usted es diferente a su papá y a su mamá? ¿Sabe usted que si usted es cristiano, usted es diferente a su abuelo, a su suegra, a su tío y a su primo? Y a menos que su papá, su mamá, su abuelo, tío, primo, nazcan de nuevo como usted, usted es diferente. El marido le dice a usted, pero ya tú no eres como eras antes. Claro, doña, usted no es como era antes. Ahora es nueva criatura. Gloria al nombre del Señor. Ya tú no haces lo que hacía antes. Le dice la señora, ya no me saca al baile. Y usted dice, es que se me traban los pies. Pero antes era muy brinquín y muy bailarín. ¿Y ahora qué pasa? Gloria a Dios, mis pies no son para moverme frente al cuerpo de alguien. Mis pies son instrumento de justicia para caminar hacia la justicia. Mis manos son instrumento de justicia para hacer justicia. Mi lengua es instrumento de justicia para la honra y gloria del Señor. Gloria a Dios, somos diferentes. El jefe le dice a usted, pero el asunto es que ya no puedes trabajar aquí porque te ha hecho muy honrado y muy honesto. Aquí había un hermano que trabajaba, por ahí anda. Trabajaba de mecánico en un taller de esos que levantan carros, de esos riqueros. Y tenía un negocio de reca, grúa para la gente de Argentina que me escucha, que no sabe lo que es reca. Grúa, donde levantan los carros. Y los ponen en un lugar, los carros que chocan. Y este muchacho, miembro de la iglesia, tenía un testimonio tremendo allí. Entonces, también hacían mecánica. Y cuando, por ejemplo, carros caros, hacían mecánica de carros muy costosos, faltaba una pieza, el jefe le decía al miembro de nuestra iglesia, vete y quítale esa pieza, que el carro que está allá chocado. Y el miembro de nuestra iglesia decía, no lo voy a hacer porque eso es robar. Pero pues eso es el diablo, ¿qué es lo que tú tienes? No, es que muchacho del diablo, yo no. Si usted la compra la pieza y me la trae, yo lo hago. Dirá usted, ¿lo corrieron? No, ganó la simpatía en el lugar. ¿Por qué? Mostró la diferencia. Poco tiempo después le dieron la llave. Me contaba el muchacho, miembro de nuestra iglesia. Dice, hermano, es increíble, me tienen miedo, hasta el jefe me tiene miedo. Dice, un día iban a hacer las chuecadas que ellos hacen. Dice, y dijeron, falta tal pieza. Dijeron, vete al carro, pero que no te mire fulano. El dueño. Dice, y estaban mirando por todas partes, ¿dónde anda? Que no te mire. Dice, y yo estaba por ahí atrás, oyendo. ¿Sabe por qué? El mundo pagano e impío se siente reprendido. Y por eso nos rechaza. Dios no pretende que... Dios no pretende que la iglesia sea un club. Que la iglesia sea un centro de comilona y bebelona. Centro de picar lechuga y tomate. La hermana hueliendo a cebolla con una bocinita escondida en una cocina para la gloria de Dios. Se está glorificando Dios con eso. Nosotros somos diferentes al mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Antes, cuando usted y yo andábamos en nuestros delitos y pecados, andábamos en esas cosas. Y le voy a decir, se van a enojar conmigo. El día que usted se convirtió, usted recibió el nuevo nacimiento, el sello del Espíritu Santo. Usted es nueva criatura. Usted no es igual que su mamá, a menos que su mamá nazca de nuevo como usted. Usted no es igual que su papá, a menos que su papá nazca de nuevo, o es igual que su hijo. El día que usted se convirtió, las cosas cambiaron. Cambiaron en el hogar. Cambiaron en el hogar para siempre. A menos que usted se vuelva al mundo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuántos saben lo que Jesús dijo? No crean que yo he venido a traer paz, sino espada. Y Jesús dijo, y los enemigos que se te van a levantar van a ser los mismos tuyos. Porque por causa mía pondré enemistad. El padre con el hijo, el marido con la mujer. Y por causa de mí habrá problema. ¿Lo dijo el jefe o no lo dijo? Así que, ¿por qué se extraña usted de eso? Dios no pretende que usted sea igual. Nosotros como iglesia no somos igual a la gente de allá afuera. Nosotros no somos igual al vecino que vive al lado de nuestra casa. Nosotros no somos igual al amigo que dejamos allá. Gloria a Dios, somos diferentes. Somos iglesia, pueblo apartado, escogido. Somos una nación santa. Gloria a Dios, polijagios. Pueblo escogido, eclectoi, pueblo sacado, eclectoi tou cosmos, sacado del mundo, gloria a Dios, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Oiga bien. Ah, queremos rey. Eso de que Samuel tú está viejo era pura excusa. Es cierto que los hijos eran payasos, pero Dios tenía capacidad para mandarlo a freír papas a los hijos estos cuando fuera necesario. Queremos ser igual que las demás naciones. ¿Sabe usted que Estados Unidos es una nación privilegiada? Y estamos en el tacho de la basura ahorita. Porque un montón de payasos quieren que esta nación sea igual que las demás naciones. ¿Por qué usted quiere como nación ser igual que México si de allá salió usted? Yo tengo problema con algunos. Ahí andan mondeando su bandera mexicana y salvadoreña. Váyase con su bandera para su país. ¿Usted quiere ondear bandera? Get out of here. Cruce la frontera y quédese allá. En este lugar, si va a ondear bandera, levante la bandera de la nación que le da de comer a usted aquí. Que yo soy miembro de la raza. La raza mía es la cristiana. Hermano, ¿de qué raza es usted? Yo soy de la raza cristiana. Yo soy de la raza de Cristo. Tengo el color de Cristo. Tengo en mi sangre la sangre de Jesucristo. Y Jesús es mi hermano. Esa es mi raza. Parezco negro porque soy medio negro. Parezco blanco porque no soy tan negro. Parezco asiático porque mi blancura negruda es medio amarillenta. Y cuando llegué a Cuba me dijeron que yo era un mulato. Pero ese mulato que está ahí, yo, mulato, yo nunca había oído esa palabra. Sí sabía lo que era. El mulato ese que va ahí, ay, yo muy orgulloso. Ay, ¿qué es usted? Yo soy mulato. ¿Cuál es tu raza? Mulato, para la gloria de Dios. No quiera usted ser como la demás gente. Gloria a Dios. El Señor pretende que usted sea orgulloso de tenerlo a él por rey. Eres tú, aleluya, y es, aleluya, so what? ¿Cree en Jesucristo? Sí creo en Jesucristo. Do you have any problem with that? ¿Va a la iglesia? Sí, no solamente los domingos. Voy 4 o 5 veces. Y si la abrieran todos los días, estaría siempre. ¿Tiene problema con eso? Gloria a Dios. ¿Cree en Jesús? Sí, creo en Jesús. Practico su doctrina. Creo que murió, resucitó. ¿Te importa? Te voy a tronar, dale. Que si Dios te permite, me truena. Pero ten cuidado, no sea que te pierda la mano. Gloria al nombre de Dios. Dije gloria. Hay que hacer la diferencia. Sadrat, Mesat y Abednego. Se le metió el loco a Nabucodonosor. Él hizo una estatua. Y se le metió en la cabeza que todo el mundo le iba a adorar. Y llama a todo el mundo. Y siempre hay unos chismosos que son. Y le dijeron, rey, para siempre vive. ¿Acaso no ordenaste tú que en tu reino todo el mundo se eche a la estatua esa? ¿Sabes qué? Pues aquí hay 3 cabezas de coco que no te respetan, rey. Pero ¿cómo que no? No han adorado. ¡Tráiganlo! ¡Amárrenlo y tráiganlo! Sadrat, Mesad y Abednego. Porque así comienza el diablo a hablar muy chulo. ¿Es cierto que vosotros no os... Así medio colombiano. Yo. Habéis querido... adorar a mi estatua, que la estatua de mi Dios que he levantado? No. ¿Estarían ustedes dispuestos, cuando suene la zampoña, el salterio y todo el montón de cosas que dice que sonaron, a tirarse de rodillas y adorar a mi estatua? No. Como que yo no oí bien. Traigan el médico para que me destape la cerilla de los oídos, porque no oigo. Repítelo para confirmación, que no la vamos a adorar. Pues, más le vale que la adoren. Porque si ustedes no adoran, ¿qué Dios podrá librarlo de mi mano? Se metió en rojo. Le dijeron, mira, rey, queremos saber. Esta es mi interpretación, ¿verdad? Vaya, vaya. Rey, te voy a decir algo. Nosotros no vamos a adorarla. Y el Dios que nosotros servimos, no sabemos si nos vas a sacar, o nos podrá librar, o nos vas a librar de tu mano. Lo que le quiso decir es, no sabemos cómo va a terminar esto. Si en verdad nos queme. Pero el Dios que nosotros servimos tiene capacidad de librarnos de tu mano. Si nos libra, bien. Y si no nos libra, tampoco vamos a adorar a ti, mae. Dice que al rey se le desencajó la mandíbula. Estaba endemoniado. Se puso como a babear, así, como perro rabioso. Lívido, ordenó que calentaran el horno 7 veces. Tan caliente estaba que cuando lo destaparon aquella cosa, dice que los que iban a echarlo con el resplandor se quemaron y se murieron. De tan caliente, eso no era juego. Y vinieron, dice que lo echaron atado, completamente vestido y con sus turbantes puestos. Y lo tiraron al horno. E inmediatamente las ligaduras se quemaron, pero andaban ellos paseándose en el fuego. Y en un abrir y cerrar de ojos, apareció Jesucristo como el cuarto hombre. Gloria a Dios, paseándose en el fuego. Amén. Y el fuego, para testimonio a toda Babilonia, no le hacía daño. El rey se pasa la mano por los ojos y dice, ¿qué es lo que estoy mirando? ¿Cuánto fue el que echaron? Dice, 3. Pero yo veo 4. Y el cuarto se parece al Hijo de los Dioses, al Hijo de Dios. ¿Sabe? Esto es una cristofanía. ¿Sabe a qué vino Cristo Jesús? No a enseñarse al rey pagano, sino a ayudar a esos 3 siervos que se habían parado firmes diciendo no a la idolatría, no al mundo, no a Babilonia, diciendo hay una diferencia. De la misma manera, Dios espera que usted... Hay demasiado pocos creyentes orgullosos de su fe. Dios pretende que usted esté orgulloso de quien usted es en Cristo. Y usted no se contamine. Se pare firme en sus principios. Tengo que irme porque apenas estoy comenzando. Vamos arriba, porque si no agarro monte. Israel quería ser como las demás naciones. ¿Por qué quería ser como las demás naciones? Miraba prosperidad material. Miraba cómo las demás naciones salían con su rey y conquistaban. Miraban cómo se miraban orgullosos. Miraba cómo ellos parecían prósperos. Así mismo los creyentes en la iglesia han torcido el evangelio, enseñándole a los hermanos que el secreto de la bendición es manejar carros último modelo. ¡Oh, tal iglesia está prosperada! Porque los hermanos visten sacos de qué sé yo cuántos dólares. Se visten de las tiendas más caras porque ya ni a Walmart quieren ir. Es la misma tontería. La misma ropa que le venden en Walmart se la venden en las tiendas caras. Y en las tiendas caras solamente está pagando ahí. Yo le voy a decir, yo doy gracias a Dios por Walmart. Y no me tiembla la lengua, no estoy para hacer propaganda, pero le voy a decir esto. Yo voy a Walmart para la gloria de Dios. Y con 4 pesos, yo surto mi medicina para la presión de un mes. Con 4 pesos. Y eso no es ayuda del gobierno. Esos millonarios dijeron, vamos a compartir con el pobre y con el que necesite. Y yo con 4 pesos, hay que saber cuántas miles de recetas de medicina. Si usted está pagando más, está tonteando. Ya, para que vayan a Walmart. Y no tengo acciones ahí. ¿Cuántos de ustedes sabían que con 4 pesos? ¿Cuántos no sabían? Levanten la mano. Los que no sabían. ¿Dónde estaba yo que no estaba orientando a este pueblo? Hay una medicina que yo uso, que eso es carísimo, hermano. Eso me andaba quebrando a mí. Y yo, 2 medicinas... con 4 pesos cada una la surto. 8 pesos más 4 pesos la de la presión, 12 pesos mensual. Dios bendiga a Walmart. Antes iba a los... Ya han quebrado mucho, mejor me callo con las otras, ¿para qué me tenéis problemas? Pero los predicadores dicen, no vaya, porque eso es para chusma. Chusma, chusma, chusma. Vanidosos que son. Eso es una sinvergüenzada, hermano mío. Ya, para que sepan ya. Porque a la iglesia se le han metido una onda rarísima, hermanos míos, que no es lo que la palabra de Dios. Mira, aquí en esta iglesia la gente vive la prosperidad, entre comillas. Yo no ando predicando de riqueza, pero usted, si usted anda derecho con Dios, Dios le bendice. Yo no tengo que andarle predicando cada sermón, que esto, que aquello, que lo manipulando. Yo le digo, santifícate, vive para Dios, haz la diferencia, y Dios se va a encargar de todo lo que necesite. Es todo. Si tiene la gracia de Dios arriba, es todo. Si obedece a Dios, no tiene que andar detrás de las riquezas te siguen. Es lo que necesita. Usted no necesita tener una casa nueva. ¿Eh? Con casa o con apartamento, lo que necesita tener para pagar y un techo ahí arriba. Es todo lo que necesita. Usted no necesita tener un abrigo de piel de qué. De oso polar. Ya no sé, como Blancanieves con el oso polar puesto y hasta la cabeza con los dientes del oso entre la cabeza. Miles de dólares de piel. Usted lo que necesita, aunque sea de vinil, que esté acolchado, que no tenga frío, que no esté roto, que no apeste. Y es todo. Teniendo sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Gloria a Dios. ¿Quieren que le diga? No, yo sé que ustedes no quieren. Es más, se pueden ir los que no quieran. Yo me quedo con el que quiere escuchar. Queremos ser como la demás gente. Dígale que está a su lado. No quiera ser como los demás. Los demás van al infierno. Tú vas al cielo, dile. Aleluya, hay una esperanza. ¡Gloria a Dios! Hay una esperanza que usted tiene. Versículos 6 y 7. Samuel era un hombre temeroso de Dios. Samuel dijo, we have problem here again. Si Samuel hubiera sido como yo, como usted dijera, a la torre de nuevo, pues esta gente no aprende. Aquí hay problema. Versículos 6 y 7. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron. Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti. No te duela que no es contigo. Sino que a mí me han desechado. Para que no reine sobre ellos. Dios quiere reinar sobre nosotros. Y jamás en la vida vamos a tener un rey mejor que el Señor. ¡Qué ignorancia! Ustedes despreciar a Dios. ¡Qué ignorancia! El creador del cielo, de la tierra, el que se sienta en el trono de gloria, trono de equidad y de justicia, ese sea mi rey, el que me gobierne, el que le gobierne a usted. Oiga esto. Ay, ay, ay, ay, ay. no te han desechado a ti, sino a mí. Ellos querían paz. Dios es el que da la paz. Querían seguridad. Dios es el que da seguridad. Querían prosperidad como las otras gentes. Mire, en el Salmo 37 dice, no tenga envidia de lo que hacen iniquidad. Ahí anda la gente. Pero este no sirve a Dios y mira qué bien le va. ¿Qué sabe usted? ¿Vas a ver el final de ese o de esa? Pablo Escobar tenía mucho dinero. ¿Dónde está Pablo Escobar? En el Hades ardiendo. ¿Qué sabe usted? ¿Vas a cambiar al Dios Todopoderoso por los deleites temporales? ¿Es eso prosperidad? Gloria a Dios. Amén. Querían posición, querían poder, querían autoridad. Eso es vanidad de vanidades. Ahora yo quiero que usted note, oiga bien, hay un político en mi país, ya se murió. Decía, ese viejito era malo. Ese le limpió el pico a tanta gente, ese mató gente. Pero era inteligente el viejo brujo. Y un día, en las elecciones, ya estaba a punto de perder. Porque nadie lo quería. Y salió con un eslogan de campaña. Decía, es peligroso cambiar de caballo cuando se está cruzando un río. Nos rellenaron como un chorizo con esa cosa. Cada rato salía, es peligroso cambiar de caballo. Y así, así con el dedo. Cuando se está vadeando un río. ¿Y sabes qué? Nos cambiaron de caballo. Y se echaron 4 años más de miseria con el tipo ese. Pues Dios no es así. Pero teniendo a un rey tan grande, ¿por qué voy a cambiar de rey cuando Dios a nosotros no nos ha fallado? Versículos 6 y 9. Note usted, Samuel está medio enojado con el pueblo. No medio. Y en el versículo 6 Dios le dice, mira, no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que nos reine. Versículo 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que nos reine sobre ellos. 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos. Así también contigo. Oiga lo que Dios le está diciendo a Samuel. Samuel, tú has sido fiel conmigo. Samuel, mi problema no es contigo. Tú has sido buena onda. Tú has sido fiel. Le está diciendo, ahora Dios le está diciendo a Samuel. Tú, Samuel, no te mereces que ellos te hagan lo que te están haciendo. Porque también te están desechando a ti. Pero más que a ti, me están desechando a mí, dijo Dios. Oiga bien lo que dice. Dice en el versículo 8 otra vez, conforme a las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así también contigo. Ahora pues, oye su voz. Mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Yo le dije anoche, yo estoy mirando cosas en este país, hermanos míos. Yo le dije, este país la gente está loca. Salió publicado que le van a poner taxas a las vacas. Porque las vacas con los gases que producen mucho carbono. Acuérdense que del estiércol de vaca se saca el gas metano y se saca diésel que puede mover carro. En otra palabra, eso es combustible. Pues ahora, un científico por ahí dijo que la contaminación no es tanto el hombre ni los carros, que hay no sé cuántos millones, billones de vacas que contaminan más porque están comiendo y están tirando gases todo el tiempo. Y que esos gases están destruyendo el planeta. Ahora salió un loco por ahí. Nada más que son locos que tienen poder. Hubo un filósofo en mi tierra que dijo esta expresión. Hay dos cosas altamente peligrosas. Un cuchillo en mano de un loco y una gran inteligencia en la mente de un malvado. Ahora tenemos locos que no están armados con cuchillos sino con poder. Y no hay sentido. Imagínense, yo le dije a usted, despídase de comer fajitas. Porque a la hora que a cada vaca le pongan no sé cuántos cientos de dólares de taxas, el cosechero, el que tiene la vaca, cuando la mate, que la venda, eso va a encarecer, la va a vender más cara y usted no va a poder comer. Y la gente se va a morir de hambre. Esas son las tonterías. ¿Qué pasa cuando la gente... ¿Sabe cuándo comenzó la decadencia del mundo? Cuando un señor, un tal Darwin, dijo que Dios no existía y que todo era asunto de la libre selección en la teoría de la evolución. Ese día el hombre dijo a Dios, bye, hasta el día de hoy. Ahí andan con una serie de tonterías, cuando lo que la gente necesita es humillarse delante de Dios Todopoderoso. No me voy a meter a explicarle la existencia de Dios en el día de hoy, pero es demostrable. Ya le dije por diseño, por pensamiento, el pensamiento ontológico. Mil cosas puedo decirle que demuestra la existencia de Dios. Le he dicho varias veces, yo soy hombre de ciencia. Y no crea usted que convencerme a mí era fácil. Yo era hombre de ciencia, mezclado con ciencia, todo un señor doctor en medicina, médico y muy buen médico. ¿Usted cree que llegarme a mí con el evangelio era fácil? Y alguien me dijo, ¿por qué eres cristiano? Le dije, porque no soy estúpido, tonto, porque no soy sonso, no soy tonto, porque soy inteligente. Ese cuento de la evolución, a mí nadie me lo va a hacer tragar. Ese cuento de la evolución, ese té no se lo bebo a nadie. Porque yo he visto el cuerpo humano por dentro, conozco fisiología, conozco histología, histopatología, anatomía, neuropatología, conozco cómo funciona cada órgano, cómo se forma, cómo se comunica cada célula, conozco de hormonas, conozco endocrinología, conozco cómo funcionan los ojos, las orejas, cómo funcionan los riñones, cómo funciona la piel, cómo funcionan los nervios, cómo funciona la sangre. ¿Cómo funcionan los anticuerpos? ¿Cómo funciona la defensa? ¿Cómo conozco virología? ¿Conozco bacteriología? Yo eso lo entiendo. He estudiado todas esas cosas. Trabajé profesionalmente en eso. ¿Y usted cree que estoy aquí por tonto? No, por inteligente. Dice el necio en su corazón no hay Dios. Dice el necio en su corazón no existe Dios. Yo sé que quizá hayan cuatro ateos aquí. Yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero me estoy variando esto porque sé que le estoy pegando a alguno de ustedes. Y si usted quiere saber un poquito más de esto que le estoy diciendo, tírese para acá y echa conmigo. Y vamos a echar un duelo tú a tú, mano a mano, a ver quién gana. Gloria al nombre del Señor. Es una necedad tirar a Dios por la borda. Gloria al nombre del Señor para siempre. Dice, ahora pues, protesta contra ello y dile lo que va a pasar. Versículo 10 a 17. Versículo 10 dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Le dijo, ok, dile, ponle el rey, pero dile lo que viene. ¿Quieren ser como las demás naciones? Así mismo Dios te dice, ¿cuántos de ustedes han recibido a Jesús aquí? Ese amén no llegó ni debajo de las patas del catre donde usted duerme. ¿Cuántos de ustedes realmente han recibido a Jesús aquí? ¿Cuántos son parte del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos son iglesia? No cambie tu posición por nada ni por nadie. Usted y yo estamos en una posición privilegiada. Somos minoría. Aleluya. Somos grupo selecto. La gente quiere que usted sea como ellos. I'm not like anybody. I'm different. Mi pensamiento y el suyo es diferente. Somos diferentes. Por fuera parecemos el mismo armatroste, el mismo armario viejo. Pero por dentro somos nuevas criaturas. ¿Cuántos de ustedes han encontrado paz en el Señor? Vida nueva en el Señor. Concordia, sosiego y sobre todo esperanza. Y esto no lo cambio por nadie. Amén. Muchas veces usted mira al impío que le pasa en limusina. Hola, tu gracia, chiquito. Ahí va. Personas que visten bien. Pelos bien peinados, zapatos bien lustrados. No los zapatos ensoquetados suyos. Perfumados. Gente que fumigan con el perfume. Y las mujeres cuando lo ven. Ay, si mi marido se perfumara así. Pasa la doña bien perfumada y usted. Ay, no huele a cebolla como la mía. A perejil. Oiga esto. Pero su posición, mi posición, yo no la cambio. Adviértele. Mire lo que pasa si usted deja a Dios. Mire lo que pasó con este pueblo. Versículo 11. Le dijo, mira, en primer lugar, se van a ir al servicio militar. 11. Dijo pues, así te hará el rey que reinará sobre vosotros. ¿Qué vas a hacer? Dice, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros. Y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefe de miles, 50 los pondrá a sí mismo. Que aren sus campos, cieguen sus mieses y que hagan sus armas de guerra y pertrecho de su carro. Antes no era así. Cuando Dios era el rey de Israel, venían los enemigos, Dios levantaba al juez que estaba juzgando y le decía, reúne al pueblo. Era un ejército voluntario de gente común y corriente del pueblo. Salían de sus casas con las armas que tenían y no tenían que preocuparse porque el guerrero era Dios y el ejército de los ángeles. Era mejor tener a Dios de rey que tener a un rey humano. No había problema. Ahora, dijo, en primer lugar, van a tener que tener un ejército. Quieren ser como los demás pueblos, van a tener que tener un ejército. Note que cuando Israel venía por el desierto, a avispazo limpio, Dios destruyó a un ejército enemigo. Otra vez se tronaba. ¿Cómo vencieron a los filisteos? En el capítulo 7, Jehová tronó y dijo, síganlo y mátenlo. Ya, tienen miedo. Ahora no era así. ¿Qué más? Versículo 13, van a tener que trabajar para el rey humano. Dice, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras, de libre a siervas. ¿Qué más? Dice el versículo 17, ¡ja! Te van a aumentar las taxas. Yo no quiero meterme ahí. Acabamos de pasar una elección. Yo no quiero meterme aquí. Sí, como a ustedes no le van a sacar la lengua hacia mí. Bien anónimos ustedes y yo aquí. Pero nada más le voy a decir algo. Odio, muchacho. Sacaron una muestra. Esta es la opción que tiene. Un renacuajo. Uno. Demandando en la Suprema Corte para que le prohíban al presidente que se va a juramentar que no diga cuando se juramente, ayúdame Dios. Porque eso es inconstitucional. Separación iglesia y Estado. Entonces están diciendo, óyeme, pero el primero que dijo cuando se juramentó fue el primer presidente que puso la mano sobre la Biblia y dijo, Dios, ayúdame. So help me God. Entonces dígale a George Washington que fue el primero, que fue el primero que dijo eso. Ahora hay una demanda, porque no quieren que cuando digan el Pledge of Allegiance, I pledge allegiance to the flag of the United States of America, que digan one nation under God. Bueno, esa frase es inconstitucional. Fui en estos días a la oficina del IRS, yo a buscar unos papeles que necesitaba buscar para unos reportes que tenía. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.